una entrevista con una invitada ecuatoriana, socióloga, abogada, investigadora, con un currículum verdaderamente impresionante, que trabaja el campo de los derechos humanos y particularmente lo que tiene que ver con los movimientos sociales y las izquierdas en Ecuador. Como todos ustedes saben, Ecuador ha sido motivo de ocupación aquí en Multitud, sobre todo a partir de los sucesos que desde hace un tiempo vienen caracterizando su realidad social y política. Se trata de Sofía Lanchimba, como les decía, y la tenemos exactamente ahora en línea. Buen día, Sofía, mi nombre es Eduardo Aguirre. Buen día, Eduardo, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, el gusto es nuestro y creemos que es una oportunidad sumamente propicia para intentar explicarle a nuestra audiencia lo que está ocurriendo en Ecuador. Sabemos que las situaciones son cambiantes, contingentes, complejas, pero aún en ese caso me gustaría ver la posibilidad de historizar lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la gestión de Lenín Moreno, y cómo se ha producido esta circunstancia crítica que todavía no se ha saldado, donde un nuevo sujeto político sale a las calles, donde las medidas neoliberales producen, como en otros tantos países de América Latina, un descontento generalizado, y además cómo se pone en evidencia lo arduo de esta transición entre un presidente y un ex vicepresidente que parecía pertenecer a su mismo espacio, pero que cuando accede al poder toma medidas que parecen ser bastante diferentes de las que adoptó durante todo su mandato el presidente Rafael Correa. Sé que te hice muchas preguntas en una sola, espero que puedas de alguna manera ordenar esta anarquía en la que quizás he incurrido. Sí, mira. Creo que en primer momento habrá que discutir un poco las posiciones que se han dicho respecto al giro a la derecha y teniendo al Lenín Moreno como en este caso. Creo que más que hablar de un giro en específico, habría que hablar de un desplazamiento progresivo y sostenido que ya fue iniciado en el gobierno y en el mandato de Rafael Correa. Es decir, durante su mandato ya hubo acercamientos al Fondo Monetario Internacional, pero que se concretizan ahora en este año en el mandato de Lenín Moreno. Lenín Moreno, digamos, entra a contender en las elecciones en un momento de gran polarización social en Ecuador y, digamos, básicamente su figura surge como la posible para contender en elecciones, dado que las encuestas le daban a él mayor opción, si era un personaje que se vería como alguien bonachón, en silla de ruedas, que estuvo a cargo de ciertos programas sociales, se veía como la figura más opcionable en términos electorales. Es por eso que lo eligen a él para encabezar la lista que para entonces era la lista de Rafael Correa. Lenín Moreno gana con un 51% de la votación nacional. El otro 49% lo obtiene la derecha ligada a los bancos, en este caso específico a Guillermo Lasso, que era el representante de esta tendencia. Es decir, asume el poder en un momento de suma polarización. Los votos se habían endosado un poco en una imagen y en una disputa muy alrededor de Correa, en la votación pro Correa y una votación en contra de Correa. Es decir, la votación que recibe Lenín Moreno es una votación básicamente ligada con el voto que tenía Correa y la votación que se logra converger en la figura de Guillermo Lasso, votación tanto de derecha, pero también de gente que estuvo descontenta con la gestión de Correa. Digamos, ese escenario es un escenario en donde Lenín Moreno tiene que entrar a dialogar con todos los sectores, ¿no? Con los movimientos sociales que fueron muy golpeados durante la época de Correa, procesos de criminalización de la protesta, pero también dialogar con los grupos de derecha. Es decir, Lenín Moreno no entra con una solidez al momento de gobernar. Digamos, a los dos lados, a los movimientos sociales y a las derechas, les hace muchísimos ofrecimientos, digamos, en un afán de intentar gobernar el país. Básicamente sus acuerdos no se han cumplido con los movimientos sociales, y lo que sí, a un primer titubeo de un proyecto económico que en el primer año no se sabía como por dónde iba, en realidad no tenía un proyecto económico, ha devenido todo el proyecto económico de las derechas y un giro completo, un desplazamiento completo hacia la derecha. En este año, digamos, además ha venido construyéndose todo un discurso desde el primer día de que hay una crisis económica, que no hay dinero dentro del Estado, que habría una crisis fiscal, lo cual ha ayudado a fomentar la idea de que necesitamos préstamos externos. En marzo de este año se firma el convenio con el Fondo Monetario Internacional, un convenio que además es, los términos son secretos, no ha sido público, pero de lo que se sabe, incluye, como siempre, el fondo pide una serie de ajustes estructurales, claro, a la economía ecuatoriana, lo cual es sumamente complicado, dado que, digamos, en la otra oleada neoliberal nos dejó a la economía ecuatoriana dolarizada. Nosotros acabamos dolarizados en el año 2000. Frente a todo eso, y digamos en un escenario en el que la pobreza se ha incrementado en los últimos 6 años, Ecuador está en este momento en un 25.5 de pobreza a nivel nacional y un 9.5 de pobreza extrema. Se ha incrementado el desempleo, es decir, la tasa de empleo únicamente llega, de empleo pleno, únicamente llega al 38%. Digamos, hay mucho descontento en la ciudadanía, en la gente en general, la gente que es finalmente a la que le va a tocar pagar el costo de la crisis. Y frente a ello, digamos, se ha abierto una rendija por la cual se escapa todo el descontento social, y es todo lo que hemos visto en las jornadas de movilización que iniciaron el 3 de octubre y finalizaron el 13 de octubre. Sofía, vos estabas señalando algunas cosas que me parece que sería interesante volver a mencionar y profundizarlas en detalle. La primera pregunta que podemos hacernos aquí desde la Argentina es: ¿cómo pudo ser que Ecuador no haya podido salir de este esquema de dolarización que ya lleva casi 2 décadas aproximadamente? Sí. Digamos, ahí habría que mirarlo en manera un poco muy más estructural, en el sentido que somos una economía básicamente primaria exportadora que depende básicamente del petróleo y del precio del petróleo, por lo que en el momento en el que hubo un buen precio de los commodities a nivel internacional, se pudo sostener una economía que hizo un gran crecimiento del Estado, digamos, en términos de modernización del Estado, en términos de crecimiento de clases medias, y también la aplicación de medidas económicas y políticas de orden sectorial, ¿no? Sectorizado, como que en Ecuador se conocen como los bonos, ¿no? Específicamente como alentar a ciertas economías pequeñas y ciertos programas para beneficiar, por ejemplo, al campo y ese tipo de cosas. Sin embargo, no ha habido en ningún momento una discusión profunda, en realidad, de lo que significaría salir de la dolarización. Digamos, los economistas lo que generalmente dicen es ahondar en cuáles serían las problemáticas de salir de la dolarización, más que en mirarla como una posibilidad. El gobierno de Correa en realidad nunca entró a discutirlo y, digamos, el eje central en torno al tema económico en toda la época correísta era discutir la matriz productiva, ¿no? Es decir, su propuesta era el cambio de la matriz productiva, pasar de una economía primaria exportadora a una que pueda producir otro tipo de bienes. Sin embargo, y como se sabe, eso no ha pasado, más bien ha habido una profundización de la frontera extractiva, es decir, no solamente se extrae ahora el petróleo, sino que se ha empezado y se ha avanzado hacia la minería a gran escala, lo cual nuevamente pone en el centro de conflicto a las comunidades indígenas que finalmente son las que son desplazadas de sus territorios. Sofía, mira, justamente esta era la tercera pregunta que a mí me había quedado de tu desarrollo inicial. Yo recuerdo que hace algunos años, no demasiado, se constituyó en Ecuador el Tribunal Permanente de los Pueblos, que esto se lo explico a la audiencia, es un tribunal de opinión conformado por prestigiosos personajes de distintos países del mundo para analizar, entre otras cuestiones, este daño que el extractivismo estaba causando en el Ecuador. Y ese daño, según los análisis que hacían los miembros del jurado, recuerdo haberlo leído, tenía que ver justamente con el perjuicio que se ocasionaba a los pueblos originarios ecuatorianos. Años después, este mismo sujeto social, este mismo sujeto político, los pueblos indígenas, salen a la calle e irrumpen de una manera tal que obligan a una solución rápida respecto de las medidas que había anunciado originariamente el gobierno de Lenín Moreno. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de organización de estos pueblos indígenas? Y si está bien lo que estoy diciendo, si es ajustado, al caracterizarlos como un sujeto político o un sujeto social en sí. Sí, mira, yo creo que para analizarlo habría que hacer un retroceso en el tiempo y, digamos, ahí el punto de histórico que rompe es 1990. Uh-huh. En 1990 se produce el primer levantamiento indígena, que es así como se conoce a la forma de movilización social que ellos realizan, es decir, bajar de sus comunidades y pasar hacia las grandes vías y a las grandes ciudades. Y en movilizaciones de orden nacional, generalmente llegar a la capital del Ecuador, que es Quito. Uh-huh. Entonces, lo que pasó durante la década de los 90 fue un ciclo de resistencia al neoliberalismo en el que se produjeron varios levantamientos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ellos están, digamos, tienen una forma de organización que llega a una organización nacional, y creo que eso es como sumamente importante en el caso de Ecuador. No hay ningún otro país en América Latina cuyo movimiento indígena tenga una organización de orden nacional. En el caso de Ecuador es la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La CONAIE está compuesta por tres regionales, digamos, en concordancia con las regiones geográficas del Ecuador. Una de la costa, una de la sierra y otra de la Amazonía. Uh-huh. La más fuerte y que es la columna vertebral de la CONAIE es la Ecuarunari. La Ecuarunari fue fundada en 1972. Digamos, ahí están agrupados los principales pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Y la CONFENAIE, que es la regional de la Amazonía, fue fundada en 1986. Las dos se integran y forman la Organización Nacional, igual, alrededor de 1986. Digamos, producto de los levantamientos de los 90, la CONAIE cobra fuerza y, digamos, cobra textura organizativa. Uh-huh. Entonces, es esta CONAIE la que ahora, de alguna manera, ha entrado en diálogo con el presidente. Es un actor sociopolítico, pero no es de ahora. Es un actor sociopolítico que viene dialogando y que viene estableciendo consensos desde la década de los 90. Digamos, los levantamientos, todos estos que se han producido desde la década de los 90, obligó a salida de presidentes, obligó a cambios de orden económico, es decir, ha tenido una gran fortaleza de orden organizativo. Ahora, en los últimos 10 años nosotros no habíamos tenido grandes movilizaciones en el Ecuador. Habían sido movilizaciones muy pequeñas y básicamente los movimientos, las organizaciones que habían estado al frente eran organizaciones ecologistas y organizaciones de mujeres. El movimiento indígena estaba muy por fuera del escenario de los movimientos sociales. Es más, se discutía sobre el cambio de la CONAIE, que la CONAIE ya no era la CONAIE en los 90, que el movimiento indígena, o sea, que el mundo indígena igual había sufrido un montón de cambios, como un proceso profundo de descampesinización, un golpe muy fuerte de la globalización que afectaría igualmente las identidades y, digamos, una serie de cosas que vendría a minar la comunidad indígena, que es el eje organizativo. Sin embargo, estas jornadas de movilización han sorprendido a todos y especialmente a la CONAIE, es decir, a la organización. Se vieron completamente desbordados porque sus bases salieron a las calles de manera masiva. O sea, en realidad ha sido un levantamiento indígena que no se lo esperaba nadie. Ni analistas, ni la gente de organizaciones, ni los dirigentes sociales. Y por eso es un escenario nuevo, digamos, parecería que estamos a la entrada de un nuevo ciclo de resistencias frente al neoliberalismo, como sucedió en la década de los 90, ¿no? Porque en toda la década de los 90 igualmente fue toda una década marcada por una resistencia hacia el neoliberalismo. Y sí, los pueblos y las nacionalidades indígenas son un actor sociopolítico muy importante. Si uno revisa la Constitución del 2008, que es la última Constitución del Ecuador, va a encontrar que es muchas de los elementos más progresistas que tiene esa Constitución se inspiran o recogen directamente el proyecto político del movimiento indígena. Por ejemplo, en el artículo primero de la Constitución ecuatoriana se establece que Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural. Eso fue un proyecto histórico del movimiento indígena que empezaron a discutirlo desde el 94. Por otro lado, se reconocen derechos colectivos, se reconoce también cosas como el derecho, los derechos de la naturaleza, se establece el suma causa y el buen vivir, y otra serie de cosas como, por ejemplo, se reconoce la democracia comunitaria, la democracia participativa, procesos de participación en donde estén incluidos los pueblos y nacionalidades indígenas, se reconoce la justicia indígena, se reconoce la educación intercultural, digamos, así una serie de cosas que uno puede ver en la Constitución, que es la legislación más importante de un país. Uno puede ver ahí todos los rasgos e influencias que ha tenido desde el movimiento indígena. Digamos, es una cosa muy, muy particular del caso ecuatoriano. Sofía, es cierto, Ecuador es uno de los dos países que probablemente ha avanzado más en la letra de sus respectivas constituciones, en la consagración de este tipo de derechos y en el reconocimiento de la condición plurinacional de cada uno de esos países, de esas naciones. Ahora bien, la pregunta es, con una constitución de semejante volumen que asigna taxativamente derechos tan importantes, que da un giro copernicano en lo que tiene que ver con la mirada del mundo del sujeto sobre el cual está regulando el suma causa o la suma camaña, aclarémosle a nuestra audiencia lo que tiene que ver con el buen vivir, una forma diferente de desarrollarse, de posicionarse frente al cosmos, frente a la naturaleza, frente a la otredad, frente a la comunidad. La pregunta es, ¿estos derechos son derechos que se han concretado en transformaciones proporcionales a su envergadura o son derechos que han quedado formalizados en la letra de la Constitución, pero en realidad no han alcanzado un grado de vigencia entera como la que era dable esperar? Sí, lo que ha pasado es lo segundo que mencionas. En realidad hay un gran avance, si uno revisa la Constitución, en realidad es una Constitución sumamente progresista. Sí, claro, sin duda. Sí. Sin embargo, la realidad no concuerda con eso. Uh-huh. Es decir, no existe una cosa así, tampoco se ha discutido qué significaría en estricto sentido un Estado plurinacional. Ha habido avances en temas de justicia indígena, ha habido avances también en el tema de educación intercultural, digamos, se acaba de crear la universidad, una universidad intercultural. Sin embargo, digamos, el grueso de las demandas todavía están por fuera. Y uno de los grandes problemas, en realidad, justo como lo hablábamos en inicio, sigue siendo el conflicto territorial que surge a partir del extractivismo. Digamos, hay avances en materia de Estado, son avances pequeños que se van dando de a poco, pero el grueso de lo que afecta a las comunidades indígenas, a la vida de las comunidades indígenas, sigue estando por fuera. Digamos, una de las discusiones en la constituyente del 2008 era que los pueblos y nacionalidades indígenas pedían que la consulta, que se estableciera una consulta previa con consentimiento de las comunidades indígenas para la decisión territorial, el uso del territorio. Es decir, si es que iban a haber procesos extractivos, mineros o petroleros, lógico, se consultara a las comunidades sobre lo que ellos pensaban y que eso fuera de carácter vinculante, es decir, que obligara al Estado a tomar en cuenta las decisiones de las comunidades. Eso no pasó. Y, digamos, es el foco del conflicto sigue estando ahí, en el sentido de que finalmente puedes tener tus algunos derechos, como por ejemplo el uso del quichua, que es el idioma de varios pueblos y nacionalidades, tienes varios pueblos. Estos pueblos conforman una nacionalidad en el sentido de que comparten una misma lengua. Entonces, la nacionalidad más grande en el caso de Ecuador es la nacionalidad quechua. Entonces, por ejemplo, ha habido un avance en eso, en aplicar en el Estado, en recoger en materia educativa el quechua, que todavía está en proceso, ¿no? O sea, apenas va comenzando. Pero, digamos, el conflicto que pone en cuestión incluso la vida de las comunidades indígenas sigue siendo un conflicto territorial. Y eso no va a ser resuelto mientras las grandes contradicciones estén presentes, ¿no? Porque si hay intereses de transnacionales ahí, finalmente van a seguir esos intereses pasando por encima de los territorios y de los pueblos indígenas. Sofía, ¿y cómo se relacionaba el gobierno de Correa con esta conflictividad? Porque trascendió a nivel internacional una cierta rispidez al momento de tener que convivir con esta diversidad y con estos intereses que vos mencionabas hace un rato. Sí, marcó desde el primer momento de los movimientos sociales y especialmente del movimiento indígena, ¿no? La CONAIE sobre todo había demostrado ser un gran actor político durante la década de los 90, que era capaz de disputar, digamos, el orden del conflicto político, el objeto político, y lo que le interesaba a Correa era en su primer momento establecer gobernabilidad en donde no tuviera actores que pudieran contender con él, sino que fuera el Estado el que tuviera en realidad el monopolio de la política. Entonces, en ese sentido, sí hubo un proceso de, digamos, trasladar la política hacia el Estado y alejarse muchísimo de los movimientos sociales para que no sean contendores. También los movimientos sociales, después de toda una larga década de resistencia, de movilización, ya estaban en un periodo distinto, ¿no? Pero sí hubo un desgaste y un proceso de aniquilamiento, bueno, no, de bajar la intensidad a los movimientos sociales. Varios de sus integrantes fueron cooptados, otros tuvieron procesos judiciales. Es decir, sí hubo un proceso en donde las organizaciones sociales y los movimientos sociales fueron golpeados durante la década correísta. Correa desde un primer momento les dijo, ustedes únicamente representan el 2% de la población, uh-huh, porque fue el porcentaje que sacaron en la contienda electoral en la que también se lanzó Correa. Y desde ese momento, pues, Correa no quiso dialogar con ellos porque no los veía como un actor con el cual dialogar. Digamos, tampoco el movimiento indígena ni los otros movimientos sociales estaban ya en un momento en el que pudieran disputar la posibilidad de ser contendores de diálogo o interlocutores de diálogo. Y veamos qué pasa ahora. Ahora pareciera que la fuerza vuelve otra vez a los movimientos sociales. Sofía, justamente quería volver a lo que ocurrió hace pocos días, esta suerte de tregua que se logró entre los movimientos sociales, los movimientos indígenas y el gobierno ecuatoriano. ¿Cómo caracterizarías este momento político actual de Ecuador? ¿Como una tregua inestable? ¿Como un equilibrio contingente que puede llegar a cambiar frente a la agudización de cualquier tipo de contradicción? ¿Cómo lo estás percibiendo? Sí, yo creo que hay un momento de tensión importante. Como diríamos en Ecuador, una calma chicha. Uh-huh. Es decir, una calma que está a punto nuevamente de explotar. O sea, las movilizaciones que ha habido durante la semana anterior abren un nuevo ciclo de movilización y ha construido también nuevas solidaridades entre los movimientos sociales que han estado presentes en estos últimos años. Y también empieza a haber una nueva camada nuevos dirigentes, más jóvenes, que van a ser actores sociopolíticos en el nuevo momento. Sin embargo, desde otro lado hay una que ha sacado todo el desate de fuerza dado de la represión. Sofía, perdón, te estamos escuchando con alguna dificultad en estos momentos específicamente. ¿Podés moverte hacia algún lugar? Quizás hay algún problema con tu móvil. Ah, quizás. Ahora sí, ahora está bien. Ahí está muy bien. Okay. Sí, lo que decía es que sí, este es un momento que se abre de crisis en realidad. Hay una radicalización de los dos lados, una radicalización, uh-huh, de las protestas, que ya igual empiezan a cobrar forma, digamos, si en un primer inicio fue en contra de la eliminación de los subsidios solistas. Ha comenzado a tomar forma que la movilización es en realidad en contra del neoliberalismo, uh-huh, en contra del Fondo Monetario Internacional, y alrededor de eso se están también construyendo solidaridades y un tejido organizativo de los movimientos sociales. Si era el Frente Unitario de Trabajadores, que también ha estado presente, colectivos de mujeres, estudiantes, trabajadores y los pueblos indígenas. Entonces, todo este nuevo escenario como que empieza a construirse nuevamente en un bloque muchísimo más amplio de los movimientos sociales. Decía, también hay nuevos dirigentes, hay nuevas figuras dirigenciales que empiezan a surgir del movimiento indígena. Pero por otro lado, también el gobierno ha dado una muestra increíble de represión, una represión que no teníamos en los últimos 30 años. Sí, sí. Y en ese sentido, creo que las tensiones se están jalando hacia los dos lados, porque el movimiento indígena también ha salido a dar muestras de una correlación de fuerzas importante. Una de las cosas que para mí que me dedico a estudiar movimientos, el movimiento indígena en Ecuador, fue la declaratoria de excepción por parte de la CONAIE, digamos. A ver, el 3 de octubre, cuando inician las movilizaciones en Ecuador, Lenín Moreno declara estado de excepción en todo el país. Uh-huh. Dos días después, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dicta estado de excepción en sus propios territorios, en un ejercicio de autodeterminación dentro de sus propios territorios. Es decir, hay una disputa sobre el control de sus territorios. Obviamente, con las fuerzas armadas y con los militares en las calles, las fuerzas son completamente desiguales, pero digamos, ahí hay una idea de disputa interesante que empieza a mostrarse en este nuevo escenario. No sé si vaya a progresar, pero solamente como precedente ya es interesante. Yo creería que es un momento en el que se abren las tensiones, se abren las tensiones y la crisis ha emergido completamente. En este año, hace dos meses que se hizo una encuesta, se sabía que la credibilidad de Lenín Moreno era del 20%, con lo que ha pasado va a ser aún menor, pero sin embargo se está asistiendo a la construcción de un relato de enemigo interno, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado en estos días, los líderes sociales están siendo perseguidos, es decir, ya se han abierto causas penales en contra de ellos y tampoco se sabe qué va a pasar con los detenidos, ¿no? Que, digamos, el Estado ecuatoriano sigue manteniendo estas figuras delictivas, que eran figuras delictivas muy de los 70, de terrorismo, sabotaje, y que son figuras del código que pueden aplicar a quienes estuvieron en estas protestas. Es decir, por los dos lados estamos en una apertura de gran crisis. Muy bien, estamos conversando con Sofía Lanchimba, una socióloga, abogada, especialista en derechos humanos, investigadora. Ella es ecuatoriana y justamente nos está hablando sobre la crisis aguda que está viviendo su país. Estamos en Multitud hasta la una, este programa que acompaña a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y creemos que es un buen momento, Sofía, para que nos cuentes, en este contexto de cambio de relación de fuerzas que vos señalabas al interior de la sociedad ecuatoriana, ¿cómo juega el correísmo? Es decir, ¿cuál es la fuerza que le ha quedado al correísmo como espacio político de cara a esta conflictividad que se suscita durante el mandato de Lenín Moreno? Sí, digamos, el correísmo tiene un voto duro, sobre todo fincado en la costa del Ecuador, uh-huh, que, digamos, van ahí por el 30% de electorado. Ajá. Eso se pudo evidenciar en las últimas elecciones seccionales, es decir, las elecciones para prefectos, para alcaldes, en el que el correísmo ganó algunas algunos espacios de poder. Sin embargo, digamos, toda la construcción del Estado, del gobierno de Lenín Moreno, ha sido una construcción en contra del correísmo, en contra de Correa, digamos, y también como culpabilizándolo de todo. Es decir, toda la construcción del discurso de Lenín Moreno ha sido no hay dinero en las arcas del Estado por culpa de Correa. Lógico, sí, sí. Todos tenemos conflictividad social por culpa de Correa, y digamos, toda esta cosa ha venido construyéndose durante estos últimos 2 años. Lo que se ve en este momento y es una persecución también a toda la gente que pertenece a esta corriente. Como sabrán, una prefecta de esta corriente, que es Paola Pavón, fue detenida después de los diálogos que se han realizado con la CONAIE al día siguiente, cuando ya acabó el paro nacional. Fue detenida y se le está inculpando de instigar a las movilizaciones. Otros miembros del correísmo han solicitado asilo en otros países, sobre todo México. Es decir, sí hay un proceso de persecución. Yo diría que sí son una fuerza electoral, por lo menos, que tiene un voto duro, que lo pueden manejar. En estos momentos, justo Lenín Moreno, advirtiendo todo eso, también está intentando sacar toda posibilidad de expresiones incluso electorales o de gente que puede estar en eso, para preveyendo las siguientes elecciones. Y también se está construyendo un discurso de que las protestas y las movilizaciones estuvieron a cargo de Correa, que, o sea, fueron las primeras declaraciones de Lenín Moreno, sí, sí. ¿No? Que todo esto era orquestado por Correa y por Maduro. Es decir, desconociendo todo el proceso de movilización que en realidad ha pasado desde los movimientos sociales. Este debilitamiento de la figura del presidente Moreno, la aparición de nuevos sujetos sociales, hemos hablado de los grupos indígenas, de los movimientos sociales, de los estudiantes, no hemos hablado de las mujeres, me gustaría conocer tu reflexión sobre eso. Y trataría de alguna manera de volver sobre algo que vos señalaste. Vos estableciste una suerte de trípode entre un tracto histórico que lleva aproximadamente 20 años, donde el extractivismo comienza directamente a impactar no solamente sobre los espacios vitales de los distintos pueblos indígenas, sino que termina revelándose justamente como un problema nodal, como un problema central. Y al parecer, tomo tus propias palabras, es poco lo que se ha hecho en Ecuador, poco y nada, contra este modelo extractivista. Te hablo desde la Argentina, pensando en ciertas coordenadas que quizás se conjugan, mucho más de lo que podemos suponer en principio, a partir de varias de las cosas que vos nos has señalado. ¿Vos crees, esta es la pregunta, que hoy por hoy hay que resolver prioritariamente la relación con los grupos indígenas, no solamente las demandas por las medidas que ideó el presidente de ajuste, sino también las cuestiones que tienen que ver con su supervivencia, con su buen vivir, etcétera, etcétera? Y una de esas medidas debería ser analizar seriamente el modelo extractivista. ¿Vos crees que esto es un dato que tiene cierta centralidad en la política ecuatoriana? Sí, completamente. En realidad, ahí hay una deuda histórica con los movimientos, uh-huh. Bueno, con los pueblos indígenas, que tiene que ver con una serie de cosas, ¿no? Y, entre otras cosas, el histórico despojo de sus territorios, ¿no? O sea, una de las demandas históricas sigue siendo la reforma agraria, pero digamos, en este momento, hablando de lo que está pasando en términos económicos en Ecuador, sí, una de la discusión es el modelo extractivo de Ecuador, ¿no? Porque solamente vamos a pasar de un momento de modelo extractivo basado en el petróleo a un momento de modelo extractivo basado en la minería. Sin embargo, es una discusión compleja porque, digamos, no estamos hablando de intereses pequeños, sino estamos hablando en realidad de intereses que no solamente tienen que ver con intereses nacionales, sino con intereses de transnacionales extranjeras que se encuentran ya en territorio ecuatoriano. Uh-huh. Es decir, para ponerlo en términos más estructurales, es una correlación entre los grandes capitales y la vida de los pueblos indígenas. En ese sentido, históricamente los pueblos indígenas han perdido. Pero sí, es momento de revisarlo, digamos, habría que hacerlo, necesitamos otro tipo de modelo que se construya en otro sentido y no sobre los territorios y la vida de los pueblos indígenas, que además siempre han sido los que han pagado, ¿no?, el costo del modelo y del desarrollismo, ¿no? No sé qué posibilidades haya en este momento, además teniendo en cuenta que somos una economía tremendamente dependiente, es decir, si no obtenemos recursos de este lado, tampoco tenemos posibilidades hasta el momento de pensar en otro tipo de mercancías, de bienes, uh-huh, que podamos producir. O sea, lo primero que es decir, pertenecemos a todo un mercado mundial en donde hay correlaciones de fuerzas mundiales, en donde Ecuador ocupa un escenario específico como productor de materias primas y que ese es el papel que está jugando, digamos, a nivel internacional. Entonces, discutir esas cosas que suceden en geopolítica internacional, en el campo nacional y en el campo de los territorios indígenas es sumamente complejo. Cuando, digamos, en el caso de Ecuador, por ejemplo, hubo un juicio contra Chevron que fue bastante difundido, pero finalmente, digamos, después de muchísimos años, de muchísimos fallos, pasando por varias cortes ecuatorianas, Estados Unidos, topando el tema de derechos humanos, la dictaminación está a favor de las grandes transnacionales. Sí. Es decir, en una correlación de fuerzas que es absolutamente desigual, los pueblos indígenas quedan siempre siendo avasallados y poniendo los cuerpos, ¿no?, en esta correlación, que es la correlación mundial dentro del tipo de capitalismo que estamos viviendo. Sin embargo, digamos, ahí la idea es pensar en otro tipo de modelo, ¿no? Pero mientras estemos dentro de este modelo y en un nivel de subordinación y de dependencia internacional, es sumamente complejo porque finalmente no obtenemos recursos de otro tipo de fuentes. Bueno, yo creo que el capital transnacional conoce claramente cuáles son las limitaciones que tienen los países de América Latina, incluso los experimentos populistas de la primera década del tercer milenio han dado cuenta de sus dificultades para revertir esta relación de fuerzas que tiene que ver con un entramado, yo diría, con un sistema de control global de la economía a través de la punición, es decir, de un sistema de control global que es punitivo y que incluye una batería de derechos humanos, tribunales, instituciones, organizaciones, etcétera, etcétera, que siempre van a reproducir un estado de cosas manifiestamente injusto. Es decir, el statu quo se reproduce incluso, lo decías vos, con el pronunciamiento de tribunales de justicia. Y a mí me parece que esta es una cuestión que tiene que ver también con la colonización de los derechos humanos, al menos como en la Argentina son enseñados en la mayoría de las escuelas de derecho. Pero esta es una especulación mía que podríamos seguir conversando en otro momento. Lo que a mí me interesaría es que nos cuentes cuál fue el protagonismo que en estas últimas puebladas, en estas últimas manifestaciones, tuvieron los colectivos de mujeres. Sí, mira, a ver, creo que como antecedente habría que pensar que los colectivos de mujeres han estado activados durante los últimos tiempos. Como te había dicho, son pequeños, no tienen gran fuerza, pero han estado activados sobre todo alrededor de la demanda de la legalización del aborto en el caso de Ecuador. No pasó, ni siquiera pasó la legalización del aborto por violación. Sin embargo, como que la demanda, la lucha por el reconocimiento de este derecho las ha activado y ha activado a los colectivos. Entonces, ahí hay una red que en los primeros días de las manifestaciones estuvieron presentes. Uh-huh. Digamos, el papel que han jugado las mujeres en estas manifestaciones es increíble. Digamos, las mujeres al interior del movimiento indígena han cumplido un rol de organizadoras, de cohesión, digamos, ellas son las que se encargan de la reproducción de la comunidad, de como además guardadoras de la cultura. Entonces, digamos, ahí hay un montón de cosas que ha pasado ahí. Sostener una jornada de movilización de 10 días ha requerido un despliegue de logística increíble, sí, en el que las mujeres han sido las protagonistas, digamos, armar centros de acopio, armar los espacios para dormir, ollas comunitarias, espacios de cuidado de niños. Digamos, ha habido un tejido organizativo, digamos, yo un poco utilizo ahí una categoría sociológica que es un capital militante que está en las organizaciones y que se ha desplegado durante estos días. Por otro lado, las mujeres han sido además, digamos, en los momentos de mayor represión, cuando se solicitaba el cese en la represión, han sido quienes han puesto literalmente el cuerpo al frente de las manifestaciones. Uno puede ver ahí las imágenes de las mujeres armando cordones de mujeres al inicio de las manifestaciones, diciendo que es una manifestación pacífica y que no se reprima. El día sábado 12 de octubre hubo una marcha únicamente de mujeres, digamos, una marcha además que estaba pensada sobre todo en que son marchas pacíficas, en las que no se reprima, en las que cese la represión, y ahí lograron confluir tanto mujeres de los pueblos indígenas como mujeres de otros colectivos feministas. Entonces, ha sido un sostenimiento de las mujeres sumamente importante, y han sido ellas quienes además en otro momento han salido a dar la cara y a hacer declaraciones y a sostener las movilizaciones. Una de las figuras más interesantes, por ejemplo, al interior de la CONAIE, es la vicepresidente de la Ecuarunari, que te decía, uh-huh, que es una de las regionales. Se llama Naira Chalán, es una quechua muy, muy joven. Ha sido uno de los liderazgos, además, que han repuntado en estos días. Una mujer sumamente lúcida, o sea, sus declaraciones son muy, muy claras respecto a lo que están demandando, pero además un liderazgo joven y de mujeres, ¿no? Y además indígena. Digamos, creo que eso es un síntoma muy interesante, en donde se ve un actor que viene como construyendo y disputando que ser reconocido justo como eso, como actor sociopolítico desde la década de los 90, conjugada también con demandas que se empiezan a activar alrededor de 4 años en Ecuador, alrededor de las demandas sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que justo la figura de ella de alguna manera sintetiza todo eso. Y las mujeres han estado ahí, digamos, también en otros lados, ¿no? Han sido las mujeres quienes han sostenido incluso redes de solidaridad internacional que han buscado visibilizar lo que está pasando en Ecuador frente al cerco mediático que se tenía al interior. Uh-huh. Sofía, qué interesante esto que estás contando. Vos sabés que yo recorro toda tu rica intervención a lo largo de estos 50 minutos aquí en Multitud y encuentro algunos indicadores que me llevan a hacerte una pregunta que es una conjetura. A ver, vos nos hablaste de la aparición de ciertos actores sociales, de los estudiantes, de los trabajadores, de la militancia, de los grupos indígenas, de las mujeres indígenas. ¿Hay en este momento, en términos gramscianos, en Ecuador, una construcción de pueblo o lo que podríamos denominar una nueva forma de hegemonía que se va cimentando a favor o de cara a estas nuevas alianzas en base a demandas de distintos sectores contra un mismo gobierno que expresa lo más duro, podríamos decir así, del neoliberalismo? Yo creo que justo eso está en disputa. Uh-huh. O sea, la construcción del pueblo justamente va a estar en disputa. O sea, es algo que se abre en este momento, que hay posibilidades, que justo estas jornadas están permitiendo la posibilidad de eso. O sea, que, digamos, ha sido un momento en los que la activación política ha permitido justo eso, que las contradicciones emerjan y que justamente se construyan esas solidaridades de clases, solidaridades étnicas, solidaridades también en torno al centro, porque todo eso todavía está en disputa, diría yo. Es decir, ¿quién va a construir el pueblo? ¿Van a construirlo este bloque popular, digamos, en este bloque un poco más heterogéneo, en el que confluyen trabajadores, mujeres, pueblos indígenas, o lo van a construir desde arriba, en el sentido de que la construcción del pueblo alrededor de una figura específica, digamos, al estilo populismo? Uh-huh. Y ya se empieza a notar, además, una política del gobierno para destruir esas posibles solidaridades que se pueden construir entre el movimiento indígena, entre los guerreros, entre las mujeres, dándoles, por ejemplo, espacios únicamente para el diálogo a la CONAIE. Nunca aceptaron la posibilidad de que alguien del Frente Unitario de Trabajadores pudiera entrar al diálogo, a la mesa de diálogo, u otro sector, digamos. Es cierto que la CONAIE puso el fuerte, el grueso de la movilización, pero ahí también estuvieron trabajadores. Digamos, esa es, por ejemplo, una de las tácticas para romper las posibles solidaridades que están ahí. La otra está siendo la construcción de este discurso alrededor de que la CONAIE tiene infiltración correísta. Uh-huh. Y que ellos están siendo manejados por Correa, que sería también, claro, otro de las líneas que rompería el campo, ese posible campo de solidaridad al interior del movimiento social. Yo creo que este es un escenario todavía muy abierto, que habrá que ver qué pasa en lo posterior. Creo que hay puntos que van a permitir puntos de conjunción, acuerdos. Obviamente obviamente la plataforma va a estar alrededor de una lucha en contra del neoliberalismo, pero creo que también desde arriba se sabe además que hay que destruir esos posibles lazos de conexión, ¿no? Esos posibles digamos, acuerdos que se puedan tener desde el campo popular. Y creo que hayan sido como muy claros. Y justamente todo el proceso que se está abriendo también desde arriba, desde el Estado, en estos momentos busca romper eso, ¿no? O sea, enjuiciar a los dirigentes, encarcelarlos, eso significaría empezar a romper al movimiento que ha surgido en este momento. Uh-huh. Desde sus cabezas, ¿no? Entonces habrá que ver, yo creo que es un escenario todavía que se abre Lenín Moreno, en el sentido de que no tiene un apoyo de orden popular, digamos, con esto su legitimidad va a ser aún menor, pero tiene el apoyo de las derechas, tiene el apoyo de la iglesia, tiene el apoyo de los grupos económicos, es decir, digamos, en términos justo gramscianos, cuando la hegemonía ya no es posible de reproducirla por vía del consenso, se desata el uso de la fuerza. Y yo creo que posiblemente va a ser el escenario que sigue acá, ¿no? Es decir, lo que acabamos de ver, ¿no? Dictaminar estado de excepción, dictaminar toque de queda, es solamente una muestra posible de lo que va a pasar y todo lo que está pasando en este momento de persecuciones, ¿no? Digamos, este sería un poco el escenario. Sofía, lamentablemente vamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Multitud. La verdad es que nos quedan muchísimas cosas para seguir conversando con vos. Espero que podamos hacerla en otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo tu predisposición y tu tiempo para aclararnos, como lo has hecho, tantas cosas que están ocurriendo en este momento en el Ecuador. Verdaderamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo. Igualmente.